tachada tu pared, no entendés. Me cuesta descifrar cada acertijo. Que sigo, hay un trazo marginal. Se quedó para vos, señal lista para armar tu gira. Buscaremos y a quién más y te ves reflejado en tus viejos laberintos barriales, movida marginal. Se armará siempre igual, conectando hasta el final. Scratch. Libertad, un graffiti puede armar tu gira.